Dale verso es mi canción. Pa' salvar un corazón que está sembrado de dudas. 15 años, una ilusión, el cegarte en la obsesión por un cuerpo de hermosura. Mientras tú decías no, un mendigo en un rincón rebusca entre tu basura. Por ambientes pasarelas de sueños oprimidos, se pasea la nostalgia de cuerpos dormidos, que son fruto de las sesiones que el mundo ha vivido. Quédate de este mundo, ya quedó en el olvido. Víctima de la moda. Estética sin solución, nos vende la televisión sin remedio a todas horas. Por ambitas pasarelas de sueños prohibidos, se pasea la nostalgia de cuerpos dormidos, que son fruto de obsesiones que el mundo ha vivido. Y el hambre de este mundo ya quedó en el olvido. Estoy harto de ser el trabajo sin sentido que se pierde en tu piel sin llegarte al oído. Tengo miedo de ser el trovador con sentido que acaba su canción cuando tú ya te has ido.